abierto y nunca supiste amarme de verdad. Ahora no, no, no, no quiero nada. Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti. Ahora no, no, no, no quiero nada. Pienso re.